Hola, ¿cómo están? Yo soy Mate y bienvenidos a mi primer podcast aquí en Spotify. El día de hoy vamos a hacer un experimento, por decirlo así. Vamos a viajar al pasado. O a recordar, o te voy a hacer recordar tu vida pasada. ¿Te gustaría saberlo? Quédate para comprobarlo. Antes de comenzar, solo quiero recordarte que este solo es un experimento, pero también puede ser peligroso. Ten cuidado. También puede ser peligroso, traumatizante o aterrador si no lo haces bien. Comencemos. Primero hazlo tú mismo. No necesitas a nadie para que lo haga. Solo yo, escuchando mi voz. Lo primero que tienes que hacer es preparar la habitación. Asegúrate de que la temperatura no sea ninguna calurosa ni muy fría. Cierra las cortinas, apaga la televisión y tu celular. Si tienes un generador de ruido, ajústalo para no recibir los sonidos del exterior. Prueba con una de estas configuraciones. El ruido blanco, que también puedes buscarlo en YouTube y dejarlo que suene mientras lo haces. Esto. El ruido marrón, que también puedes buscarlo en internet, en YouTube, que es el sonido distante de las olas del mar. Después lo que sigue es relaja tu mente y busca un lugar tranquilo. Siéntate o acuéstate en un cuarto silencioso y oscuro, alejado de las personas. Escoge un momento en el que estés alerta y tu cuerpo y mente estén calmados. Si tienes hambre, estás distraído o tienes una canción atrapada en la cabeza, así sea con calma de Daddy Yankee, te costará trabajo en concentrarte. Relaja tu cuerpo, acomódate en la cama o en el sitio que hayas elegido para realizar tu sesión de autohipnosis. En este caso no es autohipnosis porque lo estás haciendo conmigo, entonces es hipnosis. Relájate por unos minutos a fin de prepararte para el viaje. Lo siguiente que tienes que hacer, prepárate. Cierra los ojos y ponte cómodo. Acuéstate boca arriba, coloca las manos a los lados y envuélvete en una luz protectora. Imagina una luz blanca que te envuelve por completo. Visualízala brillando sobre tus pies, piernas, rodillas, caderas, torso, brazos, cuello, cara y cabeza. Esta luz blanca te protegerá de toda influencia negativa. Representa amor, bienestar e iluminación en forma de una bruma deslumbrante que te envuelve, que te ampara con su brillo, protegiéndote de cualquier mal. Imagínala, siente su calor e invítala a que se derrame sobre ti. Repite en su mente o verbalmente: estoy inhalando una energía protectora poderosa. Estoy inhalando una energía protectora poderosa. Esta energía crea una aura de protección a mi alrededor. Esta aura me protege todo el tiempo contra todo. Estoy inhalando una energía protectora poderosa. Esta energía crea una aura de protección a mi alrededor. Esta aura me protege todo el tiempo contra todo. Repítelo 5 veces. Por cada minuto, por cada 5 inhalaciones, perdón. Repítele 5 veces por cada 5 inhalaciones. Luego, concéntrate en visualizar y sentir la energía, haciéndolo cada vez más brillante y poderosa. Repítelo con cualquier otro color que te venga a la mente hasta que sientas listo para el siguiente paso. Comienza tu viaje. Imagina que estás en un pasillo largo con una puerta grande al final. Visualiza la mayor cantidad de detalles posibles. Está un bosque. Estás en un bosque. Y al final del bosque, al fondo, ves una puerta grande que se ve luz. Tu pasillo puede estar adornado con filigrana de oro. Puede ser como una catedral gótica, todo hecho de piedras preciosas, como un bosque frondoso, lo que tú escojas. Cualquiera que sea el pasillo que crees en tu mente, úsalo cada vez que vayas en busca de una vida pasada. Imagina este pasillo con la expectativa de que cuando llegues al final, cuando alcances la puerta grande y gires la perilla, descubrirás una vida pasada. Estás caminando por el pasillo. Haz que cada paso que des tenga un propósito. Imagina que tus pies tocan el piso, el suelo, visualizando todos los aspectos de tu viaje. A medida que te acercas a la puerta grande, los sonidos de tu entorno, el color de la luz, incluso el olor de lo que te rodea. Cuando llegues al final, cuando sientas que estás listo, ni un minuto antes, agarra la perilla de la puerta para abrirla. Visualízate haciéndolo, sintiendo la textura de la perilla y el sonido del mecanismo cuando la giras. Cuando se abra el cerrojo, respira hondo y empuja la puerta con suavidad. Y ahora dale la bienvenida a una vida pasada. Acepta lo primero que veas al otro lado de esa puerta como algo de tus planos de existencia anteriores. Puede ser algo tan abstracto como el color amarillo, o tan claro o vivido como un niño muy querido acunado en tus brazos, o lo que estés viendo. Considera cualquier cosa que veas como la base y construye sobre ella. Siéntela, aférrate a las imágenes en tu mente y ábrete a ellas, aceptando cualquier cosa que surge en tu mente. Tal vez descubras que el color amarillo se convierte en una alfombra a medida que te adentras en tu visión. Podrías notar que el amarillo representa la luz del sol que se derrama sobre una alfombra. A lo mejor de pronto te das cuenta de que esa alfombra está en una casa en Londres, y así sucesivamente. Tal vez dudes de lo que ves, pero ten por seguro que estás recordando una vida pasada. Ten paciencia. Si no ves nada, trata de pensar en algo que siempre hayas disfrutado, como un pasatiempo favorito o un destino de viaje. Puedes preguntarte, ¿por qué me gusta eso? ¿Por qué te gusta eso? ¿Estará relacionado con una vida anterior? Si todavía no sientes nada, prueba con el método del zapato. Mírate los pies. Escoge el primer par de zapatos que te visualices usando. Y sigue a partir de ahí. Quizás veas unas sandalias y entonces te das cuenta de que estás vestido con una túnica. Quizás veas unos zapatos puntiagudos o te des cuenta de que estás vestido con un gran vestido de seda. Si te encuentras en una casa hermosa con una bella esposa y te preguntas cómo llegaste ahí, te has deslizado en una canción de cabezas hablantes. Sonríe y continúa explorando. Cuando recuerdes algo, aunque solo sea un par de zapatos, y estás bastante seguro de que tienes algo cierto, puedes comenzar tu siguiente meditación a partir de este punto. Siempre comienza cada sesión con algo que ya hayas visto. Parte siempre de lo conocido o de lo desconocido. Acepta lo que ves. Te puede parecer que te estás inventando estas imágenes. A veces es así, y debes aceptarlo como parte del proceso de tratar de recordar una vida pasada. Casi siempre hay algo de cierto en el fondo de estas visiones. Solo podrás saberlos con certeza cuando hayas meditado muchas veces sobre tus vidas anteriores y comiences a ver patrones de detalles que se repiten una y una y una y otra vez. Mientras tanto, debes optar por creer de lo que ves genuino. Si no lo haces, nunca llegarás a ninguna parte. Tu mente analítica simplemente cerrará a todas las imágenes, considerándolas producto de una imaginación demasiado ansiosa. Para terminar, regresa al presente. Vamos a menos que hayas tenido que desconectarte de un recuerdo desagradable. Lo que sucede normalmente es que perderás el impulso. Vendrán imágenes, o tu mente analítica se habrá activado sin darte cuenta por algo que has visto. Y hasta allí llegaste. No te quedará más remedio de abrir los ojos. Cuando cuente tres, abrirás los ojos. Volverás. Retrocederás todo lo que viste. Y regresarás a la normalidad. Uno. Dos. Cuando abras los ojos, y lo abrirás ahorita, y vas a recordar tu vida pasada con todo detalle y claridad. Bueno, esto fue todo por el video, digo, por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les funcionó, no olviden contarme lo que han visto, si les gustó, si no les gustó. Esto es, fue una experiencia para ustedes. Buena, mala, no sé. Espero que les haya gustado y les veo en el próximo capítulo. Bye. Chao.